tengo que decirte que te sigo queriendo igual que ayer, que te miro como en aquel entonces. Si tengo que decirte que mi corazón ya te escribió otra canción que fue para vos, te estoy mintiendo. Si tengo que inventarme una risa que antes sola me salía, que no tenía nada que ocultar, mejor me busco una salida donde me pueda ir sin lastimarte mucho más y no inventarte. Esta es una historia que nunca termina, mal o no, que no existen las mentiras entre nosotros dos. Esta es una historia que dura una eternidad, o no, que no existen las mentiras entre nosotros dos. Decirte que me siento como la primera vez de aquel día que te crucé de frente. Si tengo que decirte que ya no hay razón en el mundo que pueda separarnos hoy, te estoy mintiendo. Esta es una historia que...